abierta. Cansado la cerré. Yo te lo aseguro que no encuentro el modo de coger el tren. Y cuando parecía que una luz veía, estaba solo en el andén. Hay que ver, me falta la fe. Seguro no será culpa de él. Siempre caminando por el filo la navaja sin saber por qué. Todo me sucede a mí, me ha de suceder. Ahora estoy pensando en pasarme al otro bando sin contar con él. Caminando por el filo la navaja sin saber por qué. Todo me sucede a mí, me ha de suceder. Y ahora estoy pensando en pasarme al otro bando sin contar.